Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Vivo en el descalabro. No he podido aliar mi voluntad a una ortodoxia firme, clara y segura. Dudo y persisto en la búsqueda de un cordel pendiente del aire de lo innombrado, de lo que da sentido a la noche lunar, a la mañana descubierta por pájaros sedientos, a la tarde sentada en la banca del parque, a tu calma cuando al final del amor te ocupa la plenitud del cuerpo. No puedo aceptar el orden preciso de las creencias. 46 años en el mundo me han dejado la certidumbre de que aquí hay un engaño, un retorcido truco, algo que sobrecoge al desamor, algo trivial y blando, algo tan natural como la sangre. A nada puedo aferrarme y no protesto o me doy por vencido. Tal vez esta búsqueda y la certeza del engaño sean una oscura forma de la gracia. Hugo Gutiérrez Vega, Jalisco, 1934. Pues muy buenas tardes y debiéramos decir noches, está muy claro el día. Han escuchado ustedes a Hugo Gutiérrez Vega en voz de Gabriel Larios, así que ya sabrán ustedes que estamos en otra nueva emisión de Observatorio Humano. Soy Ramiro Lomelí y les damos la más cordial bienvenida con este poema que para mi gusto tiene un trasfondo teológico tremendo, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar el programa, como este cordel atado al aire, ¿no? Pues a mí me hace pensar en el espíritu con mayúscula y luego, bueno, está el asunto de la dificultad, y me parece que Hugo Gutiérrez aquí lo plantea como imposibilidad de sujetar con total certidumbre la voluntad a cualquier de las ortodoxias que nos podamos poner enfrente o imaginar, Gabriel, ¿no? No tengo idea de qué tan importante pudo ser este texto en otros tiempos, pero en el tiempo actual pudiera ser incluso un refugio, ¿no? Porque los tiempos actuales te piden, te demandan aferrarte a algo, creer en algo, por ejemplo, en este vaivén de incertidumbres, ¿no? Y pareciera que quedarte sin creencias es como lo último y es como el final y es como lo peor que puedes hacer. Pues no, se puede tener la actitud no precisamente de la no creencia, sino de la duda, ¿sí? Hace un momento que estábamos definiendo el tema de hoy, llegó a nuestra mente algunos filósofos, entre ellos los sofistas. Yo mencionaba hace rato a los sofistas, y particularmente a mí los sofistas me parecen interesantes en la historia de la filosofía, porque son los primeros que cuestionan, que hacen dudar, que ponen en tela de juicio lo establecido, lo aceptado, ¿sí? De una manera muy elemental, a lo mejor, probablemente de una forma muy, muy práctica o muy sencilla, dirían algunos, pero en su tiempo representaron toda una sorpresa, todo un escándalo intelectual, ¿sí? Porque ponían en duda, ¿sí? Pero ellos precisamente querían decir, o quisieron decir, o dijeron, que esa era su Esa era precisamente su filosofía. Oye, ¿sí? Y la duda. Oye, Gabriel. ¿Sí? Pero, permíteme, sí. Pero la duda no como, la duda, bueno, con los sofistas fue una duda muy elemental, no como la de Descartes, que fue ya precisamente con método, ¿sí? Pero el principio es con los griegos y desde ahí los sofistas tienen la actitud de Hugo Gutiérrez Vega. Va, oye, es que... Sí, pero fíjate que, bueno, ya voy a empezar a hablar con temblor en las manos porque ya llegó Pavel Neikame, que es aquí como nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro guía espiritual. Bueno, oye, Sócrates, es que estoy en el asunto del poema que habla de ortodoxia, ¿no? Sí. Sócrates no tenía como muy buena idea de los sofistas, ¿no? No. Como los profetas del Antiguo Testamento no tenían muy buena idea de los profetas de profesión, digamos, porque ellos eran profetas inspirados por Dios, y estamos hablando de otro asunto. Pero los profetas de profesión eran una especie de ¿cómo te diré? Como de merolicos, sí, de lo metafísico, ¿no? Sí. Que lo comparo con quizás... Estoy cometiendo un atrevimiento con los sofistas. Ajá. Los profetas no tenían muy buena idea de estos hombres, como Sócrates no tenía muy buena idea de los sofistas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es hora de rescatar a los sofistas. Yo rescataría, ¿verdad? Eso, sí, de los sofistas. Y esa actitud. Es un poco la actitud de Hugo Gutiérrez Vega, ¿verdad? Esa actitud de dudar y. Sí. Y de explorar. Y ¿no? de explorar, sí. Sí. Y de saberse en esa situación, pues, o sea, porque no puedes tú a partir de eso volver a caer en otra ortodoxia, otra creencia, ¿no? Tienes que quedarte ahí. Como dice, el pendular, el asunto pendular. Ajá. Pero se cae inevitablemente en nuevas creencias, en nuevas ortodoxias, aunque comiences explorando. Es que de aquí depende la actitud que se tenga, o sea, yo pienso desde un inicio, en el caso preciso de que estamos viendo de los sofistas y eso, lo que cuestionaban ellos era eso, o sea, que no puedes llegar a incluso no a creencias, a certezas, no puedes caer, porque igual yo te puedo demostrar que no tienes razón, y tú puedes decir, ah, pues no tengo razón, y luego te demuestro que sí, entonces... Para eso son precisamente las paradojas, ¿sí? Para demostrar, ahora sí que a la sociedad de entonces, ¿sí? Que no se podía llegar a afirmaciones, que había que evitarse ese trabajo, ¿no? Que había que entender que finalmente el hombre, ellos, no cualquier hombre, solo ellos, que eran muy capaces, podían hacerlo, podían demostrar la falsedad o la veracidad de lo que se propusieran, ¿no? Órale, oye, estoy recordando ahorita a Osho, a Jiddu Krishnamurti, que es como de otro nivel. Órale. ¿No? Que él planteaba que la inteligencia es libertad. Uh-huh. Y que es especie de valentía, digamos, ante lo desconocido. Que debes intentar no definir y no convertir en una creencia que luego se te convierta en una ortodoxia o en un dogma, o lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Lo recordé, pero yo creo que Pavel ahorita nos va a corregir. Hoy no quiere corregir. Hoy no quiere corregir. Hoy quiere darnos la razón, quiere creer. Bueno, aparte está un poquito como fuera de la... ¿no? De este relato que hemos intentado construir improvisando, y quizás por eso te sorprende la pregunta, Pavel. Sí, seguramente no estén hablando nada, pues. ¿No? No, mira, es que le llevamos un texto de Hugo Gutiérrez Vega, sí, y a Ramiro le pareció adecuado, pues, que esto de el orden preciso de la creación, de las creencias, en fin, yo no sé por qué este poema lo incluyeron... Hablando con Dios en español. El texto es 100 poemas para hablar con Dios en español, y lo editan o lo compilan Raúl Bañuelos, José Bru y Dante Medina. Yo si tengo oportunidad de ver alguno de ellos. ¿Vas a preguntar por sin qué? ¿Sin risas? Claro. ¿Por qué incluiste ese texto? Si lo que está pero diciendo a mí Gutiérrez me parece Vega que sí. Es todo lo contrario. Pero o sea, a mí me parece que sí no, es que sí, me parece bueno, que es sí, un asunto teológico. Sí, ahí, porque... No con, nombrado, pero... Tal vez eso sea una oscura forma de la gracia, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Sí, sí, hay ahí. Pero se escapa de toda concepción... no, bueno, es que, a ver, pero aquí lo interesante, pues que... Y hace rato lo platicaba con Jacobo, de hay una necesidad también de, yo no diría reinterpretar, o quizás sí reinterpretar lo teológico. Y hay movimientos, no movimientos, pero hay teólogos que se han atrevido, como Hans Kuhn, como él ahorita está como de moda en Europa, porque pone en duda y en tela de juicio muchos dogmas, algunos pues muy como muy baratos, por ejemplo el asunto de la que el Papa es infalible, ¿no? Y entonces Hans Kuhn dice, pues ¿de dónde sacaron eso? Y estamos hablando de un teólogo, o sea, un teólogo de primer nivel. O pone en tela de duda que un matrimonio de diversidad sexual no pueda ser no pueda ser dentro de una iglesia, por ejemplo. Y se basa en otro teólogo también alemán, que era Karl Barth, ¿no? Que decía algo precioso, decía siempre tengo en una mano la Biblia y en la otra el periódico, ¿no? Para darme cuenta, a ver qué... Porque tenemos que ser leales o fieles también a la realidad, ¿no? Entonces, hay la necesidad de una revisión de todo esto que es... Que Hugo Gutiérrez Vega ahí llama ortodoxia, ¿no? La ortodoxia católica, la ortodoxia protestante, que a veces resulta más fundamentalista y más... más agresiva que la católica. Y entonces urge ahí hacer una revisión, porque yo sí coincido con quienes piensan que todas las manifestaciones culturales en toda sociedad tienen como fundamento la concepción de lo espiritual. Órale. ¿Cómo ves, Pavel? Pues sí, ¿no? Digo, ya más o menos tengo idea de lo que están hablando, ¿no? Estaba pensando ahorita en Rosa Luxemburgo, ¿no? Que tiene un libro que se llama Reforma o Revolución, pues, ¿no? Y precisamente toca este tema, pues, ¿no? De que de repente la reforma parece más seductora que la revolución, porque te permite sostener ciertas partes del sistema, pues, ¿no? Que te parecen elementales o que consideras por estar alienado, ¿no? Como parte de tu cultura y de tu identidad, pues, ¿no? Pero que también en ese sentido, ¿no? Ciertos elementos de la estructura, ¿no? Al preservarse siguen siendo pues un estanque, pues, ¿no? Y siguen así, de alguna manera, encharcadas, pues, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, no sé, en el derecho gabacho, pues, ¿no? En la manera en la que ellos rigen sus leyes, ¿no? Y la pirámide axiológica que plantean, pues está en la punta de la libertad, pues, ¿no? O sea, que es un poco distinto de como nosotros lo plantearíamos, ¿no? Que sería más bien vitalista, pues, ¿no? Quizás el punto de vista latinoamericano, ¿no? Ellos tienen por encima la libertad y con ello, por ejemplo, el mercado, pues, ¿no? Entonces, pues, de repente, ¿no? Desidentificarse de ese tipo de elementos es lo que puede dar como miedo, pues, ¿no? O puede llevar a la banda a seguir por la ortodoxa, pues, ¿no? O sea, en el sentido de que lo ortodoxo, pues, ¿no? Es la opinión, pues, ¿no? La opinión amoldada a un orden, pues, ¿no? O sea, en términos así como etimológicos, pues, ¿no? Y hasta una identidad personal, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Sí, es cuando simbras la ortodoxia, simbras también tu identidad. Eso es muy desagradable. No, pues es que es lo que más te da miedo. Sí, yo creo esa es la cuestión, fíjate. Eso es el miedo. Esa es la clave. Sí, sí. Y digo, claro que lo que termina por proponer Rosa es que no se haga reforma, pues, ¿no? Sino sino revolución, pues, ¿no? Porque se supone que lo que tiene que modificarse es el sistema, pues, ¿no? Y el sistema tiene que modificarse de una manera que luego resulte adaptable, pues, ¿no? Y resulte responsivo, ¿no? Y resulte de una manera que se corresponda con la realidad, pues, ¿no? Que siendo cambiante, pues, necesita de un sistema que la represente también cambiante, pues, ¿no? Es decir,

llegas a la conclusión de que eres idéntico a, uh-huh, ¿a qué? Y entonces tú puedes obtener para ti una identidad, por ejemplo, desde lo filosófico, uh-huh, de cualquier sistema, uh-huh, y entonces ya se te convierte en una especie de espejo ortodoxo, uh-huh, ¿verdad? O lo puedes extraer de la ciencia, uh-huh, y también la conviertes en un asunto de ortodoxia. Uh-huh. Entonces, y el problema aquí es que lo que no es tu identidad es lo desconocido y es atemorizante, ¿no? Claro, claro. Digo, recuerden ustedes cómo hasta las series de televisión, ¿no? Cuando te hablan de lo desconocido, se trata de terror. Sí, sí, sí. Sí. Ahorita que te escucho, Ramiro, pienso en la ciencia o en la lógica, en este caso en la lógica. Hace rato me quedé con la palabra miedo, ¿no? Y ahorita tú lo mencionas en el sentido de lo desconocido. Y una manera de refugiarnos o de salvarnos un poco, por medio de la ciencia, es por medio de la lógica. Y en este caso, Aristóteles, quien es el creador de la lógica, entre otras tantas cuestiones que en sus ratos libres inventó, tiene tres principios, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Entonces, todo obedece, o la cuestión de la identidad en primera instancia obedece a una cuestión lógica o sigue un curso lógico. O sea, nada más es para eso, ¿de acuerdo? O sea, P es P, principio de identidad, no, P no puede ser no P, pero eso es una lógica elemental, es una lógica que nada más en ese ámbito nos puede servir, uh-huh, en el ámbito del pensamiento formal. Uh-huh. La realidad es muchísimo más compleja, muchísimo más enigmática. Desde luego, yo sigo pensando en el miedo, ¿no? En el enigma y todo eso. Y el problema con el miedo es que es incluso biológico. Sí. Es decir, al cerebro lo que más le da miedo es salirse de lo identitario. Claro, o sea, el cerebro le tiene miedo al cambio. O sea, tú cuando vas caminando. Querido público, no estamos hablando de política todavía, ¿eh? Qué bueno, ¿verdad? De momento vamos bien, hoy no hemos empezado. Sobre todo por estos días de aquí hasta julio, pero, sí, ¿no? Pero cuando tú vas caminando, lo que te da miedo es lo inesperado, el cambio, ah, lo distinto. Sí. Mientras, incluso cuando vas caminando por tu casa, todo está muy bien y tranquilo hasta que notas algo pero distinto. Pero eso mientras te involucras, pues, ¿no? Porque cuando no te involucras y sucede algo inesperado es gracioso, ¿no? Más bien, o sea, el humor es como un resultado de la abstracción también en ese sentido, pues, ¿no? Y el miedo un resultado de involucrarte emocionalmente en la situación, pues. Ajá. Pensando también en eso, un poco, ¿cómo ese miedo va conduciendo a las cosas con las que nos identificamos, ¿no? O sea, pensar que quizás las cosas que usted quiere, pues, ¿no? En términos de su identidad, las cosas con las que se identifique y las que busca, pues muchas de esas cosas no van a estar vivas, ¿no? Por ejemplo, no van a ser cosas vivas y en ese sentido. O las matas. Su manera de pensar va a ser igual de estéril o de quieta, pues, ¿no? Sí, sí. Va a estar así parcimoniosa, no sé, ¿no? Anquilosada, ¿no? No sé cómo decirlo, pues, ¿no? Bueno, si usted quiere un auto, pues, Oye, es como en lo bíblico, la lectura literal. Sí, sí, sí, exactamente así. Es eso. Y es quitarle vida, ¿no? Es matarlo. Uh-huh. Es eso que estás diciendo. Que también es el asunto de si cuando tú te identificas con algo que está vivo, uh-huh, pues no, eso te dota de vida, o tú tienes que dotar de vida las cosas con las que te identificas, pues, ¿no? Uh-huh. Padre, me parece que tienen que ser las dos cosas, pues, ¿no? Claro. O sea, no vamos a dejar de querer cosas así inertes, pues, ¿no? Pero tiene que haber también otro camino, pues, ¿no? Que avive las cosas que están fuera de nosotros y que se mantienen quietas, pues, ¿no? Después de todo, el sistema, la relación entre las cosas, pues, la planteamos nosotros desde la inteligencia, pues, ¿no? Que es lo que ya habíamos dicho, pues, ¿no? Y que se conecta con lo que tú dices del asunto de la lógica, pues, ¿no? O sea, sabemos que en términos de lenguaje, pues, sí hay así como una lógica bipartita, pues, ¿no? Que lo forma, pues, ¿no? Pero sabemos que tenemos que apostar más por lo plástico, que es la inteligencia, pues, ¿no? Uh-huh. Y de repente, para tomar decisiones, alejarnos un poco de esta inflexibilidad que le da el lenguaje, pues, ¿no? Al discurso. Uh-huh. Uh-huh. Oigan, en algún programa anterior yo, no recuerdo de qué estábamos platicando, que yo decía, lo solté así como que no me la cacharon ustedes, pero creo que este es un programa en el que puedo reiterar esa frase y ver qué me dicen, porque yo decía, les dije, bueno, pero la razón tampoco no es la gran cosa. Sí, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Sí, sí, sí, sí. De hecho, en ese... Yo no me acuerdo para nada. Yo sí lo recuerdo muy bien. Sí, porque de alguna manera nosotros valorábamos la razón y por un momento también yo incluso me vi en esa situación, ¿verdad? De, nosotros somos importantes o nuestro trabajo es interesante porque utilizamos la razón, ¿no? Uh-huh. Yo como, no soy tan fan, la verdad. Y hubo un momento en donde como que estábamos exagerando y tú mencionaste eso. Bueno, tampoco hay que decir que la razón es... Y yo me quedé con esa idea, dije, ojalá lo digas en serio, ¿no? Porque, no, es que porque finalmente... Serio, claro. Es más, siendo medianamente estrictos, no muy estrictos, diríamos que no, o sea, diríamos que la razón no... Es decir, ¿quieres ser feliz? ¿Es razonable que te jodas a los demás? Sin embargo, ¿qué te sugiere el mismo prójimo, sí, no? Sí, bueno, o sea, hay si no lo haces, que... eres tú tonto, ¿sí? Y eso, por supuesto, ya en términos muy estrictos, pues no tiene nada de razonable, por supuesto que no, ¿sí? Sin embargo, pues, caray, ahorita es la tendencia, ¿no? Pero aún en los términos más, digamos, escrupulosos. Ajá. De la lógica, por ejemplo, que sí. Me parece como que es el punto central de los escrúpulos. Ajá. Racionalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a mí tampoco como que no me resuelve gran cosa existencialmente. Sí, a mí lo que me parece es que, o sea, cuando dices así como que la razón igual no es la gran cosa, yo lo interpreto de alguna manera como... O sea, se ha hablado de la instrumentalización de la razón, pues, ¿no? Esto ya tiene muchos años, pues, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial se habló de ese rollo, pues, ¿no? O sea, la razón como criterio no basta para que seamos buenos, pues, ¿no? Porque la podemos utilizar para, claro, hacer cosas malas. Porque, eso está clarísimo, pues, ¿no? Porque se vio muy claramente qué produjo, sí, la, sí, instrumentalización. Sí, pero... Bueno, tan recordemos ese... Pero me parece, pues, que no se puede de alguna manera como satanizar la facultad, pues. O sea, la facultad solamente tampoco es una herramienta, pues, ¿no? ¿No? O sea, todo va en función... Yo soy el que hago el malo. Todo bien, va en función... probablemente a privilegiar ese aspecto, ¿no? O sea, como creyendo que otra vez llegamos a la creencia de que es lo elemental, es lo fundamental, ¿no? Y es lo que te va a dar, entre tantas otras cuestiones, que te va a dar una idea del mundo más acorde. Incluso hay quien piensa que actuando de esa manera, yo por ejemplo en ese día estaba creyendo que la razón te da un plus, decía yo, ¿no? No sé, y cuando tú dices, tampoco le demos tanta importancia, me puse a pensar en todas aquellas personas que de plano no se complican la existencia ni el lenguaje. Ni la gente ni, muy simple, ¿no? En el buen sentido en de el la buen palabra. Sentido, sí, ¿sí? Claro. Y también en el malo. Y, no te hagas güey. Y la verdad es que yo veo personas así que no lo necesitan, Pavel. Claro, claro. Por eso lo digo. Pero, o sea, digo, a ver, o sea, es más, también hay que decir que la razón es, en términos epistémicos, el aparato que vigila, pues, ¿no? O sea, que tenemos aquí una serie de proposiciones porque podemos decir un montón de chingaderas desde nuestras emociones, pues, ¿no? No, no, es que tampoco seas tan blandengue, vato, ¿no? No, sí, o sea, tiene que haber un aparato que epistémicamente justifique una serie de afirmaciones, porque después de todo, si vamos a tener una vida ética y una vida política, tiene que haber un aparato que nos sea común a todos, y la razón lo es, pues, porque tu experiencia estética no basta, porque no es idéntica a la mía, y tu experiencia emotiva tampoco basta, porque tampoco es idéntica a la mía, pero en cambio nuestra identidad racional sí lo es, pues, ¿no? Sí, alcanzo a observar, sentido, alcanzo, o sea, observar en la humanidad una evolución o una especie de movimiento en espiral, pero por momentos esa concepción racional es muy cuestionable, ¿sí? Es muy cuestionable, o sea, sí, claro. De hecho, podríamos decir... ¿Pero quién la va a cuestionar? La razón, Gabriel. Sí, no, bueno, sí. Sí, no, la razón y el contexto, ¿no? O sea, porque tú puedes... Pero el contexto, ¿qué es sin la razón? Es a lo que voy, pues. O sea, el observador tiene que fiarse de un aparato de sí mismo, uh-huh, para poder justificar las cosas que dice. Y me parece que el único aparato que, o sea, vale, pero, para pero eso el problema, es la razón. Pero el problema, Pavel, es cuando el observador se convierte... O sea, cuando... O sea, cuando lo observado... No estamos computando, también hay que decir eso. Sí, pues, ni pero... estamos confrontando racionalismo no, no, no, e idealismo. No, no, no. Sí, no, o sea, no. No va tampoco pero, en ese pero sentido. Pero ¿qué pasa cuando lo observado, uh-huh, es el observador? O sea, cuando lo observado es una proyección del observador. Y entonces, porque si entramos como en un... Pues es dialéctica, sí, ¿no? Acá, es dialéctico, sí. Uh-huh. Pero ahí nos metemos en problemas. Y luego, sí, creo que hay que reiterar que no estamos descalificando nada, ¿no? O sea, no estamos tan así que, perdón, que creo que ese desarrollo en espiral tiene que ver con los conceptos que se van formando, ¿no? Porque tú ya incluiste el concepto de dialéctica. Por ejemplo, dialéctica, pues sí, empezará desde los griegos, pero se consolida precisamente con el materialismo dialéctico de Marx, ¿sí? Entonces, entonces ya incluimos este término. Entonces, sí hay un... creo que en el fondo no diferimos tanto, Pavel. O sea, sí, ¿no? Yo sí creo que hay una... tampoco es el non plus ultra... Tampoco es la panacea del mundo. Lo que siempre hemos tenido claro es que aquí no hay contradicción. Es pues que no es lo único. ¿No? O más bien, que no es la única. Exactamente, complejidad. Que no es la única facultad, pues, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Ni la única opción. Que no es la única. Ni la única alternativa. Sí. Ni el único camino. Y no lo digo yo. Lo dicen personas que están seguras de eso, es que ¿no? Es no podemos, por ejemplo, descalificar tampoco. La intuición, por ejemplo. Sí, no, de hecho, la otra vez hablaba con Nora, pues, ¿no? Y nos tiraba este rollo a mí y a Jacobo de que las investigaciones apuntan a que cada vez más procesos conscientes se están haciendo inconscientes, pues, ¿no? Y en ese sentido, la intuición está ganando mucho terreno sobre la racionalidad, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Y la manera de conducirnos, pues, en términos evolutivos, está apostando más por la intuición porque es más compleja y utiliza una mayor cantidad o una porción más grande, pues, ¿no? De la capacidad intelectual, pues, de la que hace la racionalidad, pues, porque centrar los esfuerzos, ¿no? Cuando te concentras, implica una delimitación, pues, ¿no? De la problemática, un entre paréntesis. Yo interpreto esto un poquito también, no sé si está en lo correcto, con esa manera de que tenemos muchas personas, o bueno, ahí no me cuento, de lo esotérico, lo místico. Anda, aquí tenemos una sutileza filológica. Lo místico. A ver. Sí, o sea, lo místico es que imagínate la intuición a un nivel de comunión, pues. De comunión. Es que no quiero decir con el universo. Digamos con el centro de la ciudad, pues. Prisciliano Sánchez, de 115. Aquí, con la rueda, los que estamos aquí, estos libros. Claro, si tú me pides definir, ¿no? Una definición de diccionario, de comunión, no, pero hay algo que podemos llamar comunión. Sí, pensando la intuición como una absorción sin análisis, pues, ¿no? Como... Claro, y que puede estar libre, ¿no? Ajá. Libre de identidades, sí, sí, sí. De definiciones, ¿no? Y de incluso de la lógica, pues. Sí. Bueno, la intuición... Que también hay que decir que la intuición por lo mismo se presenta ingenua, pues, ¿no? O sea, sí. Puede ser. Yo veo una necesidad colectiva de todo esto. De ingenuidad, esto, sí. De ingenuidad. O sea, creo que... Claro. Que por eso lo conecté con la astrología, porque muchas personas veo... que compran todo eso, y está bien que lo compren, es mercado y qué bueno, pero con la esperanza de que lo que están comprando... Pues es que hay un servicio de compensación, ¿no? Pero servicio, hay toda una... Se puede cobrar. ¿Cómo decirlo, Pavel? Una ignorancia, o no sé cómo decirlo. No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, es que... Ahí estoy viendo el Capital de Marx, aquí está el Librería y Café La Rueda. Fondo de Cultura Económica. Pero está cerrado, pues, también. ¿No había superstición en creer en el advenimiento del comunismo? Sí, claro, un montón, ¿no? Mira. O sea, la principal superstición que había era el asunto de las clases, pues, ¿no? O sea, se suponía que había una clase revolucionaria y ya sabemos que no es así, pues, ¿no? O sea, no hay una clase... naturalmente revolucionaria, pues eso es así como un absurdo, pues, ¿no? O sea, se pensó primero en la clase obrera, luego en la clase campesina, luego se pensó en los universitarios, no existe, pues, o sea, no existe una clase que sea por naturaleza revolucionaria, pues. Ahora, yo quisiera introducir otra sutileza. Me estoy imaginando a la vida de Marx escribiendo El Capital. Para que ahorita nosotros... Sentado durante horas y horas. ¿Por qué no? Comiendo, pues, mal, en la vil miseria. Sí, sí. Y su esposa... Con el chiquillero ahí, ¿no? Reclamándole, sí, claro. O sea, hubieras hecho Capital, o sea. Haz Capital, en vez de escribir El Capital. Oye, y quisiera introducir otra sutileza lingüística, aquí hablamos de ingenuidad, ¿y por qué no hablamos de inocencia? De inocencia, órale. ¿De qué? ingenuidad o inocencia. Resulta que... No, la inocencia salva, ¿no? Resulta que... la ingenuidad es papel. En el lenguaje existen los antónimos y también existen los sinónimos, pero los sinónimos no son perfectos, no los hay. Y las dos palabras que utilizaste tienen una sutil diferencia. Incluso con la misma referencia se cambian en sentido, pues, ¿no? Sí, sí, sí. En el mismo contexto. Digo, en diferente contexto, perdón. Entonces, bueno, mira, el neoliberalismo podría ser considerado como muy racional, ¿no? Porque es muy calculador. No, a mí me parece que es lo contrario. Ah, bueno, es que te estoy provocando. Ah, pues, ok. Te estoy provocando, pero hay quien dice que es muy racional porque lo hacen tecnócratas, que son muy calculadores, ¿no? Y hay una gran lógica ahí que es meramente matemática, ¿verdad? Ajá. Pero lo digo para provocar. O sea, no, bueno, a mí me parece que el neoliberalismo es más bien salvaje, pues, ¿no? O sea, es un poco este asunto de es el mercado, ¿no? Y vamos a dejarlo ser, pues, ¿no? Es como la bomba atómica de la economía. O sea, pues, me parece, por ponerlo en contraposición, pues, ¿no? Neoliberalismo y a lo mejor la socialdemocracia, pues, ¿no? O sea, me parece que en la socialdemocracia hay una especie de planeación, pues, ¿no? Por parte del Estado del mercado, que implica, por supuesto, una serie de elementos racionales para justificar el procedimiento, pues, ¿no? Y que en el neoliberalismo es completamente lo contrario, pues, ¿no? Es pues no planear directamente, ¿no? Es libre mercado, ¿no? Como tal. Y en ese sentido me parece... Queriendo incluir el mismo texto del Capital, porque aquí lo tenemos enfrente, ¿verdad? Buscando, pues, el pretexto para incluirlo, diría que... Oye, que eso está el manual de Carreño. Es que esto de alguna manera es planteado por Marx. O sea, el neoliberalismo, que es como tú lo dijiste, el salvajismo. A mí se me hace que Marx había dicho que se iba a morir. No nos hagamos güeyes. O sea, el vato no le atinó a todas, pues. No le atinó. Claro. Pero está definido en el sentido de cuando el sistema entra en su etapa de que ya no puede sostenerse, empiezan las contradicciones y empieza lo que él llamó, pues no sé, la putrefacción y las últimas, y ya de ahí, creo que hasta ahí llega su teoría, sí, ya de ahí no podemos... Porque no adviene lo que él dijo que iba a sí, venir. No. Pues de hecho, muy poco, ¿no? O sea, muy poco, es como, su trabajo es más para entender, como decía hace rato... Es casi de corte los ético, sistemas pues. Productivos, económico. Económico, ¿no? También, económico. Pues, para ser un buen capitalista. Sí, pues, sí, sí, ¿no? Digamos. Leerlo, es un buen manual, muy chingón, muy complejo. Sí, sí, sí, sí. De capitalismo. Sí. Y en ese sentido, pues es un materialismo, ¿no? Porque es la concepción filosófica en donde la materia es lo importante, entendiendo para la materia, si quieren, de una forma muy elemental. Sí, pues es lo que existe. Es pues, lo que existe. No es que sea lo importante tampoco, porque de alguna manera Marx, por supuesto, que supone una serie de valores no materiales, que son valiosos, pues, ¿no? La integridad del obrero, pues, ¿no? Una serie de elementos, pues, que no son así. Oigan, y yo quisiera regresar a un poco como al inicio. Sí, porque ¿qué hacemos aquí hablando de Capital, ¿no? Bueno, ese es el bueno, compromiso, sí, ¿no? Pero fue una gran meta, ¿no? Digamos. Pero es que quiero hacerles una pregunta. A ver. O sea, si observamos una muy evidente necesidad de encontrar, al encontrarle algún sentido a esto, ¿no? A la vida tal cual se está viviendo en estos momentos, mi pregunta es... ¿Y ustedes por dónde prevén que va a encontrar desarrollo eso? Porque yo no yo pienso un poco por pensar también en los teóricos de los vencedores, ¿no? O sea, por pensar quizás un poco en Hayek, ¿no? Por pensar quizás un poco en Popper, ¿no? O sea, me parece que Popper de repente habla de las democracias y de los sistemas liberales diciendo que son los chidos porque son los que han resistido la crítica, pues, ¿no? Es decir, a pesar de que han seguido pasando los años y que han habido muchos esfuerzos por derrocar, ¿no?, estos regímenes de libre mercado, soporta la crítica y soporta los embates incluso violentos, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto que no podemos negar que en términos ontológicos, ¿no?, de realidad, ha sido fuerte y ha sido eficiente y se ha mantenido a flote, pues, ¿no? Y por pensarlo de esa manera, me parece, pues, que el sistema neoliberal no puede desaparecer, ¿no? O sea... No es como que verdaderamente vaya a disolverse, pues, ¿no? Yo creo que le queda más tiempo de descomposición, precisamente. Es que a mí no me parece que verdaderamente hay un proceso de descomposición. O sea, me parece que hay un proceso de descomposición en ciertas dimensiones de nuestra realidad, pues, ¿no? En el nivel ético me parece que sí hay una descomposición, ¿no? En el nivel moral, en el nivel religioso hay una descomposición, por supuesto, ¿no? Porque, por supuesto, que el neoliberalismo también apuesta por la innovación, y la innovación es abandonar a los dioses, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, no podemos olvidar que al seno o al centro, en el corazón del del neoliberalismo está la ética protestante, pues, ¿no? Y esta es una ética sumamente competitiva y verdaderamente productiva, pues, ¿no? No tenemos por qué negarlo tampoco. Y que se justifica en el éxito, sí, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, pues, me parece que ya no se puede hablar de la disolución de un sistema tan complejo y tan grande, sino más bien en la aparición de, pues, de pequeños frentes, pues, ¿no? Que, por supuesto, puedan trabajar de manera colectiva y puedan mantenerse unidos entre ellos, pues, y a través de una comunicación de colectivos, generar otro tipo de movimientos y otro tipo de fuerzas, pues, ¿no? Pero que, no, por hay, supuesto, no hay vuelta se atrás, no hay vuelta atrás. No, pero, Es que tú hablas de revueltas, no de revoluciones, ¿verdad? No, no hablo de revoluciones, ni, no, de revueltas, pero me parece, ¿no?, que tampoco hablo de revueltas, porque... No. No me parece pensar, por ejemplo, que estos individuos tengan que meter la mano a la sopa y revolverla, pues, ¿no? Sino, más bien encontrar una forma de vida digna para sí mismos y tratar de reproducirla, pues. Hijo, para sí mismos. Sí, claro, porque ya, o sea, y una vez que estés ahí, empezar a trabajar para el otro también, claro, ¿no? O sea, no le vas a hacer primero la tarea al otro, pues, ¿no? Por supuesto que tienes que comer. Esto es algo que también ya había dicho el marxismo. ¿Y cuándo, pues, y en, ¿no?, qué momento termina el sí mismo? El sí mismo, bueno, pues, preferentemente antes de que tu ambición te consuma, pues, ¿no? Y es que, bueno, cuando hablábamos, yo hablaba de descomposición a todo eso que genera el neoliberalismo, o sea, actualmente creo que el proceso está en justificar precisamente todo lo que está surgiendo, porque yo no veo, en cuanto a tu pregunta, yo no veo una opción viable en términos económicos, en términos sociológicos, no veo, francamente, yo... Pero son términos ideológicos, ¿no? O ideológicos incluso, porque si todo va a empezar por eso, tampoco veo una corriente de ideas que más o menos nos esté proponiendo algo, ¿no? O sea, algo, que no sea lo estrictamente tecnológico, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor en ese sentido sí, ¿no? En lo estrictamente tecnológico. Pero me parece que es una... O sea, si nos enfocamos exclusivamente en lo tecnológico, pues entonces nos enfocamos en una bancarrota de lo ético y lo moral. Sí, sí, sí. Porque en lo tecnológico no hay eso. Ahí no aplica ni la ética ni la moral. No, pero que podría aplicar también, pues, o sea, quiero decir, por supuesto, si quieres acelerar cuanto más posible el desarrollo tecnológico, pues no, por supuesto que te libras de los elementos, pero si quieres hacerlo bien, ¿no? Para los que crean, elementos éticos para los que crean, investigación. Piensen que la filosofía no sirve para nada y que la ética, desde luego, no sirve para nada y que la moral es un árbol que da moras, etcétera. Cuente los gramos de carne que come a la semana, ¿no? Y la cantidad de verduras que hay en su plato. No, pues simplemente les digo, no se puede, no sé, ¿cómo decirlo? No se puede tener una dirección, una rienda, no puedes soltarlo todo así. No puedes dejar de hacerte preguntas sobre la sensatez, sobre la pertinencia y sobre y lo prudente y lo humano. Sobre todo cuando son preguntas que te haces a ti mismo, ¿no? Exactamente. Y no puedes, por otro lado, en el avance de la ciencia y tecnológico, irte por ahí nada más. O sea, si algo tiene sentido, si en algún lugar, en un momento, tiene sentido la filosofía, es aquí precisamente. Porque esto es algo bien cuestionable y cada descubrimiento, cada, no sé, en el caso estoy pensando de los físicos, que cada conocimiento es desde luego cuestionable desde cualquier perspectiva, desde todas son válidas. Ahora, ¿sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo en la idea que tengo, que puede ser muy equivocada, de que la filosofía era, digamos, y es una simpleza que voy a decir, la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y que ahora es quizás la búsqueda del entendimiento de que no podemos percibir la verdad, digamos, de una manera definitiva y personal, no sé, estoy improvisando. Ajá. ¿Tú qué opinas, Pavel? Yo podría... Pues yo, pues sí, me parece que los griegos pues sí eran así de básicos, ¿no? O sea, no tiene nada de raro. La verdad es esto. Por supuesto que suponían, para empezar, ¿no?, desde un realismo ingenuo, que la verdad es que la realidad empate con lo que tú piensas que es la realidad, pues, ¿no? Y por supuesto que suponían que eso era la verdad, y en ese sentido planteaban sistemas para tratar de justificar eso, pues. Pero me parece también que desde los principios del desarrollo filosófico han habido otras intenciones en la filosofía, pues, ¿no? Uh-huh. Principalmente, y aunque digo, ya es algo que hemos dicho ahorita varias veces, pues inquietudes de orden político, ¿no? Inquietudes de orden ético, por supuesto que epistémico, ¿no? En el sentido de qué es verdad y qué no es verdad. Indispensable. Pero lo que quisiera decir, pues, es que de alguna manera la filosofía me parece a mí un instrumento, porque ante una realidad como la que se nos presenta, ¿no? En esta situación posmoderna, ¿no? Tan llena de disciplinas, ¿no? Uh-huh. Donde la verdad de la vida, por supuesto que la tiene la biología, ¿no? Y la verdad de la tecnología, por supuesto que la tienen los tecnócratas, y la naturaleza, por supuesto que la física, ¿no? Y la de los animales, la zoología, ¿no? Y la verdad ya no le pertenece a un solo organismo como antes así lo hacía con la filosofía. Me parece que la filosofía sí es una alternativa, porque al menos yo, pues, ¿no? Que ando en la calle, ¿no? Y que voy y estudio, ¿no? Y luego vengo a la librería. No tengo tiempo, pues, y no tengo oportunidad de acercarme a todos los lenguajes que tengo que acercarme y a toda la multidisciplinaridad con la que tengo que abordar la realidad para entenderla realmente como es, pues, ¿no? Entonces, me acerco a la filosofía, y desde la filosofía, que es un lenguaje común a todas las ciencias y a todas las artes y en general a todos los discursos, puedo descubrir un sistema que me permite vivir de manera pues espiritual y ética, ¿no? Bien, compañeros, pues si ustedes quieren así como prescindir incluso de la misma ¿de sí mismos? Religión o de sí mismos, ahí está la filosofía. Para mí la filosofía siempre ha buscado su objeto de estudio, desde su mismo nacimiento, por decirlo así. Dicen que tuvo un padre y que no tuvo madre, ¿verdad? Uh-huh. O al revés, ¿verdad? Uh-huh. Pero no era una pareja, pues... Uh-huh. Normal, vamos a decirlo. Sí, no era algo así, ¿verdad? como una virgen, ¿no? Y no gozaba del mito. Nunca gozó del mito, exacto. Y siempre ha buscado precisamente era respuesta el justificar su razón de ser, siempre. Y como parte de la misma historia de la filosofía, la verdad es nada más un aspecto. Sí. La filosofía tiene muchísimos más aspectos que abordar. El de la verdad... como lo dijo Pavel, desde sus mismos inicios, con los mismos físicos o atomistas o materialistas. Oye, se abordó. Pero yo quisiera ser abogado del diablo. Ajá. Y como introducir aquí la necesidad de también del otro, lo espiritual religioso. Sí. Y digo lo esto un poco como que metiéndole humor también al asunto, ¿verdad? Abogado del diablo. A mí me parece que la filosofía también responde a esas inquietudes, definitivamente. Quiero decir, tampoco quisiera decir que la filosofía sea... El único ni el mejor aparato, pues, ¿no? Pero sí me parece un aparato sumamente cohesivo, pues, porque desde unos mismos elementos y un mismo discurso te permite realmente abordar todas las temáticas sin necesidad de que alguien más tenga que pensar, pues, ¿no? Uh-huh. Y me parece que nada más eso es sumamente valioso, pues, y que, de hecho, cualquier persona que lo haga, incluso sin saber qué es filosofía, lo estará haciendo, pues, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, me parece que también, bueno... No quisiera tampoco reducirlo solamente a una especie de pensamiento crítico, pues. Pero me parece que va un poco por ese lado, pues. Que de alguna manera la filosofía sí está fundada sobre el asunto de la duda, ¿no? Y es el punto central, pues, de todos los haceres filosóficos. O sea, no hay un hacer filosófico si no está puesto en tela de juicio una serie de afirmaciones. Pues. ¿Y sería el centro de lo filosófico, lo epistemológico? Es que como la filosofía, pues, si vamos a considerar la filosofía como la filosofía occidental... Es que ¿sí? pienso, déjame nomás para terminar mi idea. Es que pienso, por ejemplo, que yo entré a un taller de filosofía y que en vez de que me enseñen los sistemas filosóficos que ha habido, y etcétera, en la historia, y qué pensó Hegel, qué pensó Marx, y qué, etcétera, ¿no? Hey. Que, 20 pesos... que haya una, digamos, es que estamos aquí en vivo en la café y librería La Rueda. Estamos vendiendo filosofía y libros. Sí. Libros baratos, ya habrán escuchado ustedes. Vara. Oye, pensaba que en vez de que me den eso, yo entré a un taller de pensar. De pensar. Órale. Insisto, la filosofía siempre va a buscar su razón de ser, porque el mismo entorno, al ser cuestionada la filosofía, le quita ese objeto de estudio, se lo va quitando conforme la filosofía dice, yo me ocupo de tal cuestión, por ejemplo, me ocupo de lo epistemológico, del problema epistemológico, ¿sí? Entonces, desde ahí se desarrolla una ciencia, ¿sí?, que va a tratar esos asuntos en particular, y como que le va a quitar ese ese objeto de estudio, la filosofía. Pero esto es algo que hasta en la actualidad se está ejerciendo. La filosofía incluso actualmente, creo, se debate entre la muerte y lo que está más allá de la muerte. Porque yo creo que independientemente de que nosotros queremos aquí hacer una charla con ese sentido filosófico, estoy seguro que al 99.9 de personas que ahorita deben de estar ocupados en el clásico, sí, sí. Atlas contra Chivas. No, contra no chingues, Chivas. Hoy juega el Atlas y las Chivas. Imagínate, y nosotros hablando de filosofía. El programa, Gabriel. Pues esto es una, bagatela, o no sé cómo llamarla. Una revuelta folclórica. O sea, pues, es un pinche disidente. Sí, no, y aburrido además. Además. Sí, sí, pues prácticamente estamos al final de este programa. Por eso es que por ahí incluimos a Manu, parece, Chao, ¿no? A mí me parece que no se acerca tanto a la disolución la filosofía. Me parece que sí se acerca a la desaparición de ella en términos institucionales, pues. O sea, me parece que tiene que sí, renovarse, que sí va a tiene que inventarse nuevos. Sí se va a desterrar de las universidades. Por lo pronto, pero sí, claro, ese es el proceso ya de sí, está claro. Inicio, está ajá. Claro. Pero puede volver pero, a... Pero qué contradicción. Sí, sí, sí. Si bueno, ustedes no. Si tú me preguntaras sobre una propuesta, ¿sí? En términos así claros, así un ejemplo, una propuesta como para intentar involucrarnos en el pensar, ¿sí? Uh-huh. No en un taller, sino que sea así como más ampliado y general. Dale. Un zancudo. Matar un zancudo. Es que aquí le acabo de matar a Gabriel un zancudo encima y ya terminé el karma. Y el... Yo estoy en contra de todo eso. Lo hubiera ahora dejado que lo picara. ¿Qué te estaba diciendo? A ver. Pensar. A ver qué... Que tú no ves o ves, una propuesta ofrecer algo, en ofrecer. Términos filosóficos, ajá. Para que se mantenga a flote, pues. Y sobre eso ibas. ¿Ibas a ofrecer algo? ¿Qué iba a ofrecer, Ramiro? Me quedé intrigado con la cuestión del zancudo. Es que me dijiste, no precisamente un taller, pues, pero... Exactamente, no exactamente un taller, pero sí la invitación a pensar, ¿sí? Y para eso... hay que inventarnos el puede ser una base del buen pensar, digo, por decirlo de alguna manera. No me checa lo de no, a mí tampoco, la neta. O del no sé, de o sea, me parece que sí. Pensar inteligente, que si hay una característica en la filosofía que no se encuentra en otras disciplinas del pensamiento, y es que la filosofía sospecha de sí misma, pues. Ah, es que iba a eso. Puede ser la base de un buen pensar, acéptame el término provisionalmente. Bueno. La autocrítica. Sí, claro. Sí. Es más, sí. Me parece un buen tema la próxima semana, iniciar con la cuestión de la autocrítica, ¿no? Y una disculpa, ¿no? Por el zancudo. Querido público. Hemos cometido aquí un asesinato en vivo. Un asesinato en vivo. ¿Un socidio o cómo se llamaría esto? Esto, entomocidio, ¿no? Sí. A mí la filosofía no me ajusta para entender eso. La verdad es que eso. Ningún zancudo ha sido agredido. Era un zancudo de utilería. Además traía el chikungunya. Yo temía que sí. No, la verdad es que, fíjate, tú hace rato preguntabas en dónde el sí mismo, ¿no? Sí. ¿En dónde termina el sí mismo? Le preguntabas a Pavel. Sí. Ahí está, fíjate, ahí está. ¿En la autocrítica? No. ¿En el zancudo? ¿Sabes por qué? Porque Pavel seguramente tuvo esa enfermedad. Sí, la he tenido dos veces. Ahí está. He tenido dengue dos veces. Tú puedes, no sé... Es que Jacobo ya me está diciendo que todos esos temas los abordemos la siguiente semana. Pero Jacobo, bueno, está bien, sí. Jacobo es ley, entonces... Sí, eso que ni qué. Entonces los zancudos son... los aquí hay crítica con todo menos con Jacobo. Oye, la autocrítica. Los zancudos son los ángeles del mundo, ¿no? Vamos a empezar con la siguiente semana con la muerte del zancudo. La muerte del zancudo y la autocrítica. Y el fin del sí. Sí, y el fin, no el fin, el límite del sí mismo. Claro. Y la depresión. Ay, güey. Y el divorcio. No, ya estamos entrando a psicología profunda. Nos despedimos. Hablemos del incesto también. El incesto. Qué así de una vez es miscelánea. Pues es que ya estás comenzando aquí. Palabras bonitas. Pavel Neikame. Y de la pedofilia. Hay que hablar de la pedofilia. Y hay que decir que está bien. Así, bien pesado. Hay que empezar. Sí. ¿No es eructofilia? No, pedofilia. Oh, se ve feo. Ramiro Lomelí. No, yo. Y vamos a seguir agradeciendo a Dios. Sí, por, Claro. Y no lo digo de broma, aunque no, Pavel, digo, cada que digo esto, le da risa. Pero, le da risa. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que los ateos se van a ir al cielo, cabrón. Yo la sí, misericordia de Dios. O sea, yo llegué hace muchos años a la conclusión. La misericordia de Dios es infinita. Los ateos están condenados. Es que no tengo nada que perder. Al bien, cabrón, y a la dicha eterna. Sí, ese güey es tan buen pedo, ¿no? Es que lo es. ¿A qué le saco? Los seres humanos estamos condenados a la dicha eterna. Jacobo, chico, nada más elegimos en controles el nivel de sufrimiento. Y esto fue claro, Observatorio queremos. Humano. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Observatorio Humano.